Postulado 12. El secreto de la felicidad. Practicar el bien. La felicidad nace en el interior de las personas. No depende de cosas externas o de otras personas. Es una actitud y una responsabilidad personal. La felicidad consiste en nuestras acciones, pensamientos y sentimientos correctamente orientados en el día a día. Desarrollar el humor para vivir nos ayuda a mitigar el dolor y a dimensionar los problemas en la justa medida. La risa se asocia a la alegría, a la parte hermosa de la existencia. La felicidad se logra llenando el corazón de amor y practicando el bien. Cuando hablo del secreto de la felicidad, parece que me refiero a algo mágico y misterioso, y no es nada de eso. Es muy simple, tan simple que pocos consiguen descubrirlo. Como vengo afirmando desde hace mucho tiempo, nuestra felicidad depende de hacer felices a los demás. Este es el medio más seguro de promover nuestra propia felicidad y yo lo aplico desde hace muchos años, con resultados maravillosos. Simplificando el consejo, practiquemos el mayor número de buenas acciones. Pensemos en dar alegría a las otras personas. Que la esposa estimule al marido a trabajar para el bienestar de la sociedad. Que el marido le dé alegría mostrándose gentil con ella e inspirándole confianza. Es natural que los padres amen a sus hijos, pero deben hacer más que eso. Deben cuidar del futuro de ellos con la máxima inteligencia y eliminar toda actitud autoritaria en el trato con ellos. En la vida cotidiana, suscitemos esperanza en el corazón de las personas con quienes tratamos, teniendo como lema proceder con amor y gentileza con los jefes y subalternos. A los políticos les cabe olvidarse de sí mismos, poniendo la felicidad del pueblo por encima de todo y erigiéndose en ejemplos de buena conducta. El pueblo también debe practicar buenas acciones, desarrollar la inteligencia y mantener constante el esfuerzo. Por eso les aseguro que serán más felices aquellos que practiquen mayor número de buenas acciones. La buena acción parte del amor, de la comprensión y de la justicia social. Esto es amor por la humanidad. Hay personas que practican el bien porque saben que la buena acción produce buen fruto y la mala acción mal fruto. Otras socorren al prójimo impulsado por la compasión. Evitar gastos superfluos, ser moderados, ahorrar, etc., obedece al principio de la gratitud del budismo, que también es una obra del bien. El deseo de ser simpático, anhelar el bienestar y la felicidad del prójimo, ser gentil, fiel a su trabajo, manifestar la gratitud y esforzarse en el sentido de agradar a Dios.